Buenas tardes y sed bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Hoy es martes, 10 de marzo de 2020 y estamos en directo hasta las 4 y media en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Además, nos puedes escuchar en redifusión los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, en formato podcast en nuestros canales de iVoox, archive.org y Telegram, y también en radioalmaina.org. Puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta arroba el espacio vacío. Como decía la copla de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Y nosotros hemos querido ambientar las historias de este programa en torno precisamente a los ríos, a cómo configuran el paisaje de una ciudad y determinan no solo la distribución urbana, sino también el carácter de sus habitantes. Y cómo sus historias, nuestras historias, giran en torno a ese agua que fluye sin descanso. Así que te pedimos que nos acompañes en este viaje fluvial, que es el episodio 14 de Espacio Vacío. Capítulo 1. A veces somos campeones. Tranquilo, Aita, deja que te limpie la boca. Así, así, ¿lo ves? Ya no queda ni rastro de comida. Cada día se nos da mejor esto, ¿verdad? Cualquier día ya ni siquiera hará falta que traigamos los pañuelos de papel. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando al principio gastábamos casi 2 paquetes en cada comida? Eso sí que era un espectáculo, la verdad, estábamos para que nos grabaran en vídeo. Yo aquí dándote cada cucharada con un cuidado infinito, muy despacio, para que no se me notara la tembladera de la mano. Y tú abriendo una boca siempre demasiado pequeña, siempre insuficiente para que la cuchara pudiera entrar con facilidad. Y yo siempre te decía que no quería una U, que por la U no iba a caber la cuchara. Te pedía por lo menos una E. Esa misma E que eras capaz de sostener en San Mamés durante 10, 20, 30 segundos. Lo que hiciera falta para eternizar la segunda sílaba del nombre de tu equipo, de nuestro equipo del alma. Después de esa palabra, el público a nuestro alrededor respondía con un ¡Ew! Primero una vez, luego la segunda y finalmente una tercera. Para acabar gritando a coro aquello de ¡Alabí! ¡Alabá! ¡Alabim! ¡Bomba! ¡Atletic! ¡Atletic! ¡Geuría! Todavía se me pone la piel de gallina cuando recuerdo esos momentos. Ese bramido informe de la grada, ese espíritu guerrero, esa sensación de estar a punto de entrar en una batalla a vida o muerte. Me acuerdo de esos domingos en el fondo norte del viejo San Mamés. ¿Te acuerdas cuando yo era todavía un niño? Y en la grada se llenaba el suelo de cemento, de cáscaras de pipas, y la gente todavía animaba de pie durante los 90 minutos. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Sentíamos como propio hasta el aire de nuestro estadio. Ese mismo estadio que hacía empequeñecerse a los rivales, hasta los más importantes, ¿eh? Porque en el barro de San Mamés cayó el Madrid Yeye. Bueno, eso me lo contaste, porque pasó antes de que yo naciera. También cayó Schuster, con la rodilla de goma, por cortesía de Goicoechea, el mismo, por cierto, que mandó al hospital a Maradona unos años después. Y cayó, y esto sí que lo vi con mis propios ojos, el Barça del Dream Team. Y yo siempre tenía la sensación de que esas victorias, las del balón a la olla y la segunda jugada, las de camiseta embarrada y medias por los tobillos, no serían posibles sin el calor de los aficionados, de los miles de bilbaínos que, como nosotros, no podían concebir pasar un fin de semana de cada dos sin ir a ver a su Athletic. Porque ser del Athletic no era como ser del Madrid o del Barcelona, acostumbrados a ganar un año sí y otro también. Que va, que va. Ser del Athletic era pasar años, incluso décadas, sin levantar una copa. Conformarse con la épica de la derrota y del sudor. Y por eso el recuerdo más feliz de mi vida, o por lo menos de los que tengo contigo, es el de aquel 1 de mayo de 1983. La fecha, por cierto, que me tatué en el brazo derecho el mismo día que los médicos nos contaron lo de tu enfermedad. Lo de ese proceso imparable que se ha ido cumpliendo con una precisión terrible. Grabé esa fecha en mi piel porque fue el día más feliz de mi vida, y diría que también de la tuya. Tal vez a la par con el día en que te casaste con la ama, o con el día en que yo nací, no lo sé. Y tampoco creo que haya una respuesta clara al respecto. Tú siempre has dicho que el amor al Athletic es algo diferente a todo lo demás, algo que no se puede comparar con el amor que se le tiene a la mujer o a los hijos. Y por eso nunca he querido preguntarte si yo estaba por delante de tu Athletic, porque tenía miedo a encontrarme con la verdad. Pero aún así, aquel 1 de mayo del 83 fui todo lo feliz que puede ser un niño, un poco con la felicidad exagerada que surge por imitación de los mayores. Recuerdo que aquel día era la primera vez que salíamos de Euskadi. Habías ahorrado casi el sueldo entero de 2 meses en la fábrica para pagar el billete de avión a Canarias, que por aquel entonces, si te acuerdas, era casi como otro planeta. Del frío y el chirimiri de Bilbao a la calima de Gran Canaria. Y nosotros con la chapela y la bufanda rojiblanca. Pero todo sacrificio era poco por nuestro Athletic, como te encargaste de recalcar nada más poner un pie en el suelo recalentado de la isla. Aquel día el equipo se jugaba a ser campeón de liga por primera vez en más de 20 años. Aquella última vez que fueron campeones, tú eras un niño como yo, acompañando a su padre al estadio, a un padre al que veía rugir como los leones. Ese día del 83, el Athletic necesitaba una carambola, ganar su partido y que el Madrid perdiera en Valencia. Y la cosa, la verdad, empezó mal, muy mal. A los 3 minutos, un centro sin peligro desde la derecha lo colaba de Andrés en la portería de Zubizarreta, en propia puerta. 1-0 y todo en nuestra contra, porque además Las Palmas se jugaba a no bajar a segunda, si te acuerdas. Pero entonces llegó el vendaval. Las 150 gargantas bilbaínas se pusieron a animar y el equipo empató con un gol de Sarabia. Y antes del descanso, Dani aprovechó un balón muerto en el área pequeña y fusiló para el 1-2. Y casi al mismo tiempo, Tendillo marcó en Mestalla el 1-0 para el Valencia. Ahora mismo, en el descanso, somos campeones. Recuerdo que me lo dijiste casi en susurros, como si al pronunciarlo se pudiera caer al suelo y romperse. Te pasaste el descanso mirando al suelo, concentrado como si estuvieras a punto de entrar en un examen. La segunda parte fue un festival del Athletic, la verdad. Los goles fueron cayendo uno detrás de otro, hasta acabar con el 1-5 final que mandaba a nuestros anfitriones a segunda. Pero para que la magia ocurriese aún faltaba el último empujón. El partido de Valencia había empezado algo más tarde y aún le quedaban unos minutos, y un gol del Madrid lo mandaba todo al traste. Te recuerdo con el viejo transistor pegado a la oreja, como si quisieras introducírtelo en el cerebro. Lo que no recuerdo es verte respirar ni una sola vez. Incluso podría jurar que no te latió el corazón en los 5 minutos interminables que pasaron hasta que el partido de Valencia acabó. El Madrid perdió y el Athletic, nuestro Athletic, era campeón. En ese momento nos abrazamos y creo recordar que me levantaste en volandas, o quizás solo me zarandeaste, vete tú a saber. Lo que sí recuerdo con toda la claridad eran las lágrimas que te corrían mejilla abajo. Y lo recuerdo tan bien porque es la única vez que he visto llorar a mi aita. El que ni siquiera se inmutó cuando, sentado en la consulta del neurólogo, te dijeron que en apenas 2 años no ibas a poder caminar ni comer sin ayuda. Entonces te mantuviste imperturbable, sin abrir la boca siquiera para hacer una pregunta, y mucho menos para pronunciar un lamento. Pero en aquella calurosa tarde de verano en Las Palmas, lloraste como un niño, con lágrimas que bajaban como un torrente, hasta con hipo. Eras la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Y yo estaba orgulloso, más que contento. Orgulloso de estar allí contigo. No sé si te acuerdas de todo esto que te estoy contando, Aita. A veces me parece que detrás de esa mirada fija ya se ha marchado la persona que un día habitó este cuerpo que ya no sirve. Pero en momentos como este, cuando empujo tu silla de ruedas por el Paseo del Arenal, quiero creer que de alguna manera tú también estás recordando los buenos momentos que has vivido en esta ciudad. Y siempre pienso que tu vida ha estado ligada de alguna manera a esta ría. ¿Te acuerdas de cuando volvimos de Canarias después de 5 horas de vuelo, todavía en una nube por tener el título de liga en el bolsillo? Lo que pasó al día siguiente es historia de la ciudad, ya sabes, 1 millón de personas en la calle, arremolinadas en torno a la ría, saludando el paso de las gabarras en las que iban subidos los jugadores del Athletic. Se montaron en aquellas viejas barcazas que transportaban contenedores en el puerto de Santurce, y de ahí fueron remontando río arriba hasta el Bocho. Nosotros estábamos en primera fila, me acuerdo muy bien, porque aunque apenas habíamos dormido esa noche a pesar del cansancio del viaje, no quisiste renunciar a poder ver lo más cerca posible a Javi Clemente y a los héroes rojiblancos. Nos hicimos sitio a codazos entre la multitud para encontrar un buen sitio, y lo encontramos en el muelle de los astilleros de la margen izquierda, a pocos metros de la fábrica en la que trabajaste desde los 16. cuando los obreros de la margen izquierda llegaban a casa manchados de hollín y de aceite, y con los pulmones encharcados de polvo. Justo enfrente, en la margen derecha, veíamos llegar ríos de gente desde el centro y las zonas residenciales. Eso era lo normal, porque ahí vivían los bilbaínos. Pero lo raro era ver tanta gente en la margen izquierda, que quedaba desierta cuando a la caída del sol las fábricas cerraban hasta el día siguiente. Recuerdo que tú te empeñaste en cruzar el puente de Deusto y ver pasar las gabarras desde la zona industrial. De hecho, hemos pasado apenas hace media hora por allí, ¿te has dado cuenta? Ahora aquello ya no se parece nada a como era entonces. Las fachadas de los edificios ya no están manchadas de negro. Ya no hay barcos transportando carbón, ya no hay grúas y ya no resuenan las sirenas llamando al turno. Ahora lo que hay es césped, grafitis coloridos y uno de los museos más bonitos del mundo, eso sí. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice todo el mundo que pasa por aquí. Aunque para mí lo más bonito de Bilbao es y será siempre el agua marrón verdoso de la ría, la misma sobre la que flotaban las barcazas que transportaban a nuestros héroes cuando fuimos el mejor equipo del mundo. Aquellos días me unieron a ti para siempre, Aita, y volver a ellos es lo único que me impide hundirme cuando me flaquean las fuerzas. Porque te miro, con tus ojos ausentes y tu boca torcida, con las manos que reposan inertes en tu regazo. Pero esas manos fueron las mismas manos que me abrazaron, las que cerraste en un puño lanzado contra el cielo, las que simbolizaban una victoria contra la vida misma, la vida del obrero de un astillero que empezaba y terminaba de trabajar bajo el mismo cielo de noche cerrada. Nadie podía esperar que ganáramos ese día, como nadie podía esperar que ese mismo obrero y su hijo celebraran ese momento de gloria efímera como un recuerdo que quedaría para siempre. Pero lo hicimos, Aita. Ganamos ese partido y fuimos campeones. Lo fuimos. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Capítulo 2. Los caníbales. Un cavernícola me clava la mirada mientras apuro el último trago. Puedo ver su mandíbula entreabierta, los dientes irregulares y ese grito congelado que casi traspasa el papel. Una colección de cráneos atados en forma de collar pende de una de sus manos. En la otra, un leño encendido ilumina las tinieblas de los orígenes del hombre. Los caníbales. Me cuesta tragar la cerveza y hace un rato que los ojos me empezaron a picar. El ambiente del terratreme se ve cargando poco a poco, entre el calor de los últimos días de julio y el olor a sudor y a cigarrillos. Algunas parejas bailan una canción de los Carpenters. Varios estudiantes juegan como pueden en la mesa de billar y un grupo de punkis se ajustan los imperdibles de sus chupas mientras increpan al primero que se acerca por su mesa. Hace unos minutos que Ricardo ha desaparecido por las escaleras que comunican con la parte superior del edificio. Ricardo es Ricardo Rocha, Rock, uno de los pioneros del cómic underground portugués. De esa época, a finales de los 70, apenas conserva su delgadez extrema. La cresta con la que lo fotografiaban se desplomó tiempo atrás en una melena más o menos descuidada que ahora parece del color de la plata. El póster del hombre de las cavernas cuelga de un par de chinchetas en la pared. A nadie parece importarle, al que menos a Ricardo. Desde que hemos llegado, no ha parado de repetir que le parecería estupendo que alguien lo garabatease. Lo cierto es que aquella segunda ola del cómic portugués duró poco. La mayoría de sus autores murieron, unos por sus adicciones, otros por la miseria con la que se vivía. Rock hizo un poco de todo. Fue dibujante, cartelista para un mitin del Partido Comunista en Porto en 1980, letrista de un grupo y también contrabandista en Mozambique, aunque estoy seguro de que esto último se lo ha inventado. Estuvo varias noches en la cárcel y apareció drogado en un programa de televisión, poniendo a caldo la revolución de los claveles porque se quiso borrar de la memoria la represión y las cargas contra, entre otros, los inmigrantes caboverdianos. Y más allá de eso, de algún tebeo poco memorable y de la portada para un disco de O Sangue Negro, grupo funk de Mozambique, la nada. La música melosa del bar subterráneo parece una broma, o un intento a conciencia por lograr que lo más bruto de la ciudad baile acaramelado entre la ceniza de los pitillos y el vómito de los borrachos. Y yo, sin embargo, no dejo de pensar en los caníbales. ¡Os caníbais! Cuando bajé de mi hotel cerca de la zona universitaria, no supe aclararme con el Maps y la flecha en dirección a la parada del convoyado. Encontré un puente y un cauce colonizado por hierbas y maleza, a un perro que no ladraba pero que me enseñaba los dientes, a un par de estudiantes con camisetas de la RDA, a una anciana con un chándal de tactel, y así hasta encontrar una mujer a la que balbucear mis dudas sobre esa parada que no lograba hallar a pesar de dar vueltas de un lugar a otro. Total, que en un par de tiros llegué hasta el centro histórico, donde había quedado con Ricardo y su mujer. Ante la duda, en su correo electrónico me indicaba que localizase una mujer con sombrilla, a su mujer. Sin embargo, había llegado tan temprano que allí no había nadie, solo la estación de ferrocarril, una calle que parecía precipitarse en dirección al río, y callejones estrechos que jugaban con los accidentes geográficos de la ciudad, haciéndote subir y bajar a cada trecho para, de pronto, regalarte la vista con una panorámica del Douro. Paseé por el mercado, entre bateas con pescado fresco y estanterías repletas de conservas. Pisé el asfalto en una calle donde, unos cuantos siglos atrás, solo hubo mierda y rosas, flores olorosas, flores que tapizaban un camino irregular y camuflaban el hedor de la calle, de la vida y de los vecinos que hacían sus necesidades, cuando algún noble visitaba la ciudad. Curioseé por barrios congelados en el tiempo, con exactamente los mismos negocios que abrieron 100 años atrás, con sus ornamentos gastados, sus cristales rayados y esa sensación de resistencia al futuro. Y así, una y otra vez, caminando en círculos, conseguí volver a ese punto de encuentro en el que Ricardo y su mujer me esperaban. Él con una cazadora con tachuelas y ella protegiéndose del sol con una sombrilla que por lo visto había robado en una tienda de Shibuya durante un viaje que hicieron a Japón a finales de los 90. Ricardo tenía la misma electricidad que algunos de los personajes de sus cómics, aunque su hiperhidrosis convertía sus dedos en diminutos tentáculos que resbalaban en mi mano. Por correo me explicó que la policía le confiscó una serie, limitada y autoeditada, que dedicó a un conocido chapero lisboeta. y también los problemas que tuvo con la portada de un álbum en el que un grupo de niños de aspecto más bien bobalicón devoraba las entrañas de Oliveira Salazar. Un Saturno invertido, o algo así. La mayoría de los originales, que sobrevivieron en los lugares menos pensados, están guardados en la librería que abrió hace un año. Una especie de ágora para una ciudad que vive entre las filigranas, la nostalgia y la resistencia. Los caníbales. Así se llama la tienda. Por un libro de Álvaro do Carballal, uno de tantos escritores efímeros en el Portugal decimonónico, que murió tan pronto, tan joven, que casi ni dio tiempo a ensalzarlo, aborrecerlo, olvidarlo o redescubrirlo. Ahí reside su encanto. Ahí, y en la rotundidad con la que el neón de la librería, que parece pintado con rotulador y construida con materiales de derribo, nos recibe nada más subir la persiana. De camino, hemos parado a comer unos boliños y a vagabundear por las galerías con unas galerías que se parecen un poco como con los hermanos Lumière dibujados en la entrada. Y me gustaría pasar por el Douro, por su orilla, caminar hasta el estuario, alcanzar el Atlántico, la playa, y recordar el frío glacial de unas aguas infinitas en las que el verde esmeralda se convierte en turquesa y azul ultramarino, picado y espumoso. Ricardo me dice que visite Gaia, la parte de enfrente, nada más cruzar el puente, que olvide las bodegas y suba por ese dédalo de callecitas blancas. Esa misma tarde comeré un plato de sardinas en una tasca en la que no cabe un alfiler. Hablaré con una anciana sobre los peligros de caminar por una carretera tan estrecha en la que los coches circulan a todo trapo, y subiré, calles y curvas y desvíos y miradores y plazas, hasta alcanzar la parte más alta del lugar. Rock y yo nos conocimos a través de un fanzine. Él me pidió traducir un texto que había publicado, y yo le propuse rescatar una ilustración suya para acompañar un artículo. Hablamos de cómics de terror editados en Filipinas, que, quién sabe por qué motivo, se publicaron en la península a comienzos de los 90. De punk, porno y terrorismo asiático. Si viajó a Japón fue buscando conocer a algún miembro del Ejército Rojo, según me dijo. Y de cómo Porto era la mejor ciudad para trazar una línea de resistencia frente al futuro. Cogimos el autobús para llegar hasta Serralves, yo con los dedos blancos de tanto apretar mis manos en el asiento de delante, ellos recostados disfrutando del loco traqueteo cada vez que el conductor aceleraba por un callejón imposible, antes de escapar por la avenida Boavista, el único signo contemporáneo en una ciudad orgullosa de sus ruinas. En un bar del centro histórico comí una francesiña. En otro me preguntaron si era de Coruña, y en una librería de viejo me regalaron un ejemplar con las hojas sin guillotinar de un libro de poemas de Noemia da Sousa. De noche meé en un solar. Creí ver una culebra serpenteando en mi dirección y me perdí varias veces antes de llegar al hotel. Encendí el ordenador, abrí el correo de Ricardo y me quedé, durante un buen rato, contemplando la imagen escaneada que me había enviado. Pongámonos en situación. Año 1981. Ricardo tiene 23 años. Ha publicado un cómic, O gato apasionado. El protagonista es un gato, en la línea de Fritz, y la contracultura norteamericana. Pero Rock, un poco por pereza, otro poco por falta de ideas, decide que cada viñeta sea diferente y cada página abarque una historia nueva, de manera que resulta casi imposible encontrar un orden, un sentido, más allá de lo que sus imágenes describen. Hay sexo, drogas, violencia, políticas de izquierda radical, muerte, enfermedad, amor, carne, sangre, todo. Puede que con pasión, puede que porque nadie ha leído en profundidad sus trabajos. Alguien en Warren piensa que Ricardo puede ser una buena opción para dibujar una serie limitada de Vampirella, así que le piden algún que otro dibujo, bocetos, ideas, y Rock escribe una historia de amor caníbal, de vampirismo emocional, repleta de vísceras, humor y salvajismo, con una heroína tan turgente que se desparrama en cada viñeta. Otra heroína corre por sus brazos, vive deprisa y prácticamente en la indigencia, dibujando en cualquier parte y pintarrajeando ruinas que en su imaginación quiere convertir en un nuevo arte rupestre. En vestigios que alguien descubrirá, a la luz de un láser o de la llamarada de un incendio, en un futuro más bien lejano. Esa es la belleza, escribe Ricardo. Y el suelo tiembla mientras, en la habitación de al lado, un grupo de turistas taconean sobre la alfombra entre copas de vino verde y canciones melosas. Casi estamos a unos palmos del Douro. Huele a diésel y a ese olor indeterminado que tiene el agua fría. a mierda, incendio, a las mesas de los bares, a hierba recién cortada y a la humedad de todos esos locales pequeños que en otro tiempo sirvieron como bodegas para almacenar bidones y cargas. La sonrisa de Rock es una calamidad. Su monólogo, sin embargo, una alucinación. Tironea con tanto ímpetu de mi cazadora que a veces siento que nos vamos a caer al agua. Lleva un cassette de Black Flag en el bolsillo, tan diminuto como una de esas Biblias con las que un creyente pretende evangelizar a algún desconocido. Coge su cigarrillo con unas maneras tan raras, casi tan cursis, que le conceden un aire extraño, de dandy perdido, de loco disparatado o de miserable, no tanto como el de Víctor Hugo, que malvive por las calles de la ciudad en busca de un bocado para callar el apetito. Su mujer no ha conseguido despertarse a tiempo, tal vez acuda más tarde, cuando lleguemos a la playa. Allí veremos un poco de todo, leopardos, bestezuelas, cibos brillando al sol del Atlántico y aguas en las que duermen monstruos de tiempos remotos. A su Narcisa, prácticamente desnuda, vestida con cada uno de los tatuajes que cubren palmo a palmo su piel pálida, juzgando con crueldad el convencionalismo de las familias que van a pasar una mañana de julio entre castillos de arena y nubes de algodón. Y regresaremos, quemado, yo, y saciados, ellos, no sin volver a cruzar el jardín de Serralves para tropezarnos, por última vez, con esa voz sueca de una instalación que pretende hacer reflexionar al público sobre los límites de la soledad. La gente se espanta cuando Rock, casi sin pensarlo, le pide que le sujete del camal de los pantalones mientras acerca el morro a las aguas del Douro. Dice que su abuelo lo hacía cada mañana y sobrepasó la barrera de los 90 en plena posesión de sus facultades. Yo creo que él jamás lo ha llegado a hacer, pero no puedo discutir su pronto. A lo sumo, vigilar que no se me escurran los dedos y que no acuda la policía alterada por algún cretino. Un trago, dos. Las manos con un poquito de agua por si la quiero probar. Yo le digo que tengo el miedo en el cuerpo desde que vi una película en la que alguien la adiñaba después de beber del Ganges. Él me contesta que aquí no queman cadáveres para que se volatilicen en el transcurso del río. Ricardo es de esa clase de personas que nunca se quita las gafas que le han transportado, más bien condenado, hasta otra realidad. La poca agua que quedaba se derrama sobre el suelo del paseo. Ah, recuerdo que uno de sus mejores amigos, Hernán, de madre venezolana, se pasó unos cuantos años, demasiadas noches, durmiendo en una bolsa de cadáveres. Joseph Beuys produjo en serie uno de sus trajes de tergal. Con esas dos piezas de ropa, pantalón y chaqueta, se sentía un chamán capaz de canalizar toda su energía creativa a través de las fibras del tejido. Cuando Rock, poco antes de que atardezca, se quita por última vez su cazadora, queda una figura débil, fraguada tras años de adicciones y olvidos. Un hombre enclenque, frágil, mimetizado en un lugar en el que la ruina es el signo de la auténtica belleza, el síntoma de un tiempo que se resiste a desaparecer. Cuando nos despedimos, me dice que no deje de contemplar ese cielo enrojecido en el que las nubes algodonosas se estiran por el paisaje hasta desvanecerse. Y en la media hora que dura el trayecto hasta el aeropuerto, entre gente apretujada y pantallas iluminadas, yo solo tengo ojos para mirar al cielo y esperar, en fin, que todo siga ahí. Que nada desaparezca. When I stand back to the sea, the big white cloud looking right down at me, the sound of the sun missing my eyes. Yeah. just like it began. Days that came years again came and went once again. Capítulo 3. Ana. Amanece en Roma. Los primeros rayos del sol aparecen por detrás de la colina del Aventino y tiñen la ciudad de un amarillo pálido, casi blanco todavía. Las calles se desperezan al ritmo de los primeros coches y los primeros claxones. Los de la gente que llega tarde al trabajo y se pone nerviosa incluso a primera hora. Un camión de reparto se ha llevado por delante la puerta de un Mazda azul oscuro, en el viale di Trastevere, y los dos conductores bajan de sus vehículos repartiéndose improperios a partes iguales. Provocan un pequeño atasco en el sentido que desemboca en la vía Cardinale Marmaggi, y el resto de ocupantes de los coches que se han detenido se suma al coro de gritos y gestos exagerados con las manos, configurando así la sinfonía diaria de las imágenes y los ruidos de una ciudad milenaria, que sin embargo no parece haber aprendido todavía a gestionar con eficiencia las idas y venidas de sus habitantes, de ofrecerles una alternativa viable a los coches, a la gasolina y al humo. Quizá todo sea culpa del Tíber, o eso es lo que piensa Karel mientras camina hacia el norte buscando la salida del Trastevere hacia el río. En su mano derecha lleva una pesada bolsa de deporte y carga la espalda con un caballete de madera de haya, cuyo peso hace aparecer en su camisa las primeras perlas de sudor, a pesar de que apenas está amaneciendo. Será mucho peor, eso piensa, dentro de un par de horas, cuando el sol de julio caiga de pleno sobre Roma y ajusticie a sus habitantes y a los miles de visitantes, que como cada día, inundarán sus calles con gritos, carreras, cámaras de fotos y planos señalando las iglesias. Por entonces, dentro de ese par de horas, Karel estará sentado en la pequeña butaca plegable que lleva dentro de la bolsa de deporte, frente al lienzo que ahora mismo lleva atado al caballete. Como cada día desde hace 5 semanas, Karel se colocará en el mismo punto del Lungotevere degli Altoviti, buscando la sombra de los árboles que se distribuyen en todo lo largo del muelle, únicamente interrumpidos por la entrada al Ponte Sant'Angelo, que el emperador Adriano mandó construir hace casi 2 milenios, y que desemboca en una de las vistas preferidas de Karel, la de la imponente mole del Castel Sant'Angelo, la impresionante fortificación que se concebió como mausoleo, pero que acabó utilizándose como prisión y como refugio, y que sirve como aperitivo para todos los que enfilan la orilla derecha del Tíber, buscando la vía de la Conciliazione que les lleve al Vaticano y a la iglesia de San Pedro. A Karel, el sombrío perfil de ese castillo milenario le recuerda vagamente al del Rudolfinum, el coqueto palacio neorrenacentista que preside la orilla del Moldava, la arteria que atraviesa su Praga natal. El reflejo de las luces del Rudolfinum sobre las aguas tranquilas del río acude a su mente cada vez que piensa en aquella noche. Las bombillas blancas y amarillas se distribuían como pequeños destellos titilantes sobre la superficie, moviéndose de acá para allá en una especie de danza juguetona, y alternándose, aunque solo fuera por esa noche fatídica, con otras luces, esta vez azules y rojas, las luces de la ambulancia y los coches de policía, que rompían con su ulular lúgubre la noche praguense, la noche que había empezado para Karel con una llamada de teléfono, con una voz entrecortada al otro lado de la línea, una voz a la que Karel añadió, casi inconscientemente, unos labios carnosos, unos incisivos separados por un diastema, y también un permanente olor a tabaco de liar, el mismo que le provocaba a Ana esa voz ronca tan característica, que atraía y marcaba distancias a partes iguales, aunque esa noche su voz no parecía tan altiva como era habitual, sino que parecía más bien cansada, triste, como la de una persona que se había rendido, que se había cansado de luchar contra un enemigo invisible, que no se deja ver mientras descarga su munición, mientras destroza las defensas y deja tras de sí un rastro de cuerpos desmembrados, una vez derrotada, que al otro lado del teléfono apenas decía unas cuantas palabras sueltas, pero cuyo silencio resultaban mucho más elocuentes para un Karel que, sin despegar el teléfono de su hombro izquierdo, se estaba poniendo los pantalones y los zapatos para salir de casa como una exhalación, intentando pensar que lo que intuía por su breve y extraña conversación con Ana no iba a ser más que otra excentricidad de su amante, otra llamada de atención de una mujer caprichosa y problemática, de la que Karel se enamoró, por cierto, en cuanto la vio pasear por la calle Panská, justo a la altura del museo de Alfons Mucha, con su gabardina y su boina calada, como si fuera una espía rusa, un reducto del telón de acero, si no fuera por esos labios rojos como la sangre, que se veían incluso desde la acera de enfrente, donde Karel había detenido su paso como alcanzado por un rayo, como un San Pablo al que la revelación divina le hace caer del caballo y cambia su vida para siempre. Así se sintió un Karel que nunca recordaría dónde se dirigía ese día, porque lo único que recordará es cómo giró sobre sus talones, cruzó sin mirar la avenida y caminó unos cuantos metros hasta alcanzar a aquella mujer de la que después sabría que se llamaba Ana, que tenía 27 años, los ojos verdes y dos cicatrices en el pecho, una provocada por la botella rota de un padrastro alcohólico y ahora presidiario, y la otra, más sutil aún, más dolorosa pero invisible, la que dejan años y años de abuso y de miedo, la que sale de esconderse en los armarios, debajo de las camas, en cualquier rincón donde ese monstruo no la encontrara nunca. Todo para no acabar como su madre, catatónica en el sofá desvencijado mientras se consume entre sus dedos el cigarrillo al que no ha dado ni una sola calada. Unas cicatrices, en fin, que Karel asumió como propias, a las que en algún momento de los meses siguientes fantaseó con curar, pero que ahora, en esta fría noche en la que Karel ha olvidado incluso coger el abrigo de tan rápido que ha salido de casa, aparecen con más fuerza que nunca, como la amenaza de algo fatídico en lo que Karel no quiere pensar mientras anda primero, corre después, hacia el bar en el que Ana solía beber cada noche. El mismo recorrido que Karel hacía con la ilusión de un colegial, el que le hacía cruzar el puente de Manes silbando alguna cancioncilla, pero que ahora recorría con el corazón asomando por su garganta, y más aún cuando vio a lo lejos, antes que oírlas, las sirenas azules y rojas, ese elemento extraño en una noche tranquila de otoño en la que ni siquiera había viento, pero que auguraba lo peor, algo en lo que Karel había estado pensando desde que colgó el teléfono después de lo que le pareció un sollozo ahogado de Ana, algo que se esforzaba en conjurar, en hacerse creer que Ana no sería capaz, que no tendría el valor, que solo le echaba de menos, que esa última discusión no había sido más que una pelea tonta de enamorados que acabaría en reconciliación tarde o temprano, o como mucho en una serena frialdad que acabaría convirtiéndolos ya solo en buenos amigos, o incluso en meros conocidos, pero que nunca jamás terminaría de esta manera. De esta manera que parece más factible conforme Karel se va acercando al puente de Manes, ya sin correr, intentando recuperar el resuello, mirando alternativamente a los agentes que acordonan la entrada del puente y al pozo negro del Moldava, siguiendo la trayectoria de las miradas de los policías que están apoyados en la barandilla de piedra, con el busto asomado a ese vacío oscuro y señalando algo con el dedo, algo que Karel no quiere mirar, porque no necesita hacerlo, porque no le hace falta que sus ojos confirmen lo que su corazón ha sabido desde hace 15 minutos, desde que Ana pronunciara ese «no puedo» y pulsara el botón rojo de su teléfono. Y por eso Karel, en lugar de mirar hacia esa orilla del Moldava, hacia la que señalan los dedos de los policías y hacia la que ya están bajando dos médicos con una camilla, prefiere mirar hacia otro lado, hacia las únicas luces que se reflejan en la negritud inmensa del río, las luces blancas y amarillas del Rudolfinum, las que titilan juguetonas y parecen querer interpretar una danza que Karel encuentra macabra, sí, pero también extrañamente hermosa. Después de aquella noche, Karel cayó enfermo, de neumonía y de amor. Perdió a Ana y ganó una obsesión, la de pintar las luces que se reflejan en los ríos, las sombras de los edificios y de los puentes, las imágenes que están en constante movimiento, en una danza perpetua que se disipa en cuanto alguna barca genera una ola, por pequeña que sea, o cuando una gaviota se cierne en busca de algún pez incauto. El moldaba en Praga como germen de su nueva devoción, pero también el Támesis reflejando el cielo gris de Londres, las infinitas luces del Sena en París, el Arno, el Dnieper, el Tajo y el Danubio, el Spree y el Garona, y ahora, quién sabe si su última parada, el Tíber. Por eso, cuando algún turista que cruza el río hacia Castel Sant'Angelo se detiene al lado de ese pintor de aspecto taciturno, se sorprende de no ver la imagen reconocible del castillo, sino lo que parecen ser unas extrañas manchas de color, unos trazos sueltos amarillos y blancos, que parecen temblar, de los que se diría que podrían desaparecer apenas pasando la mano por la superficie. Y entonces, encogiéndose de hombros ante lo que entiende como una pequeña decepción, el turista pasa de largo y vuelve a sus menesteres. Capítulo 4. Las escalas. Un amigo me dice que los Países Bajos tienen una extensión geográfica bastante discreta, un poco más grandes que, yo qué sé, La Mancha. Probablemente con una densidad de población mayor. Esto surge de camino a Rotterdam, cuando comprobamos que la distancia entre las ciudades más importantes de Holanda apenas abarca un cuarto de hora a lomos de la alta velocidad. 15 minutos de paisaje neerlandés, con árboles colocados en perfecta simetría, molinos eólicos y campos trazados con escuadra y cartabón. Ocasionalmente, como en el norte de Alemania, queda espacio para un centro comercial o alguna urbanización situada estratégicamente en medio de ninguna parte, en pleno interior del país. Yo, mientras tanto, trato de hacer una foto del paisaje, subirla a mi Instagram para dejar constancia de que estoy allí o de que existo, y resignarme a pasar de pie todo el trayecto porque no he sabido ubicar mi asiento entre todos los vagones del tren. Me fascinan las escalas. Desde la ventana del avión, minutos antes de aterrizar, me entretenía observando cómo las manchas de color y la orografía del lugar se definían a medida que perdíamos altura. Ahora en el tren, calculo cuánta distancia hay de la civilización a estos campos de Marte en los que apenas se distingue alguna silueta perdida al fondo de la escena. Cuando llegamos a la estación, pienso en Berlín y en Lieja. En la primera, el tren avanzaba por bosques de un verde insólito, tan pegados a los cristales que prácticamente los golpeaban con el tranqueteo de las vías. En la segunda, en cambio, la estación era tan ultramoderna, inquietantemente gigantesca, que parecía un patógeno rebelde preparado para acabar con la arquitectura y la memoria de la ciudad. Al llegar a Rotterdam, compruebo que están presentes ambas sensaciones, el vértigo de lo nuevo y la añoranza de lo viejo. Solo cuando sales del recinto puedes observar ese cubo majestuoso, la fachada de un museo moderno, con el que se cubre el entramado de vías y trenes que entran y salen. A pocos metros, el cogollo de edificios de oficinas, cines, teatros y óperas. El núcleo duro en una ciudad capaz de comprimir el centro del distrito marítimo en una distancia que no sobrepasa el cuarto de hora a pie. Dos espacios claramente diferenciados que, sin embargo, conviven a pocos metros, como ese microclima que de tanto en tanto se produce. Un poco de sol, un poco de viento glacial, una pizca de lluvia y algo de granizo. 3 o 4 minutos y vuelta a empezar. Definitivamente, Hitler debía odiar esta ciudad, aunque nunca ha estado en Dresde, pero dudo que sea como Rotterdam. Porque uno puede ver hasta qué punto las calles, las diferentes áreas urbanas, los edificios y sus arquitecturas rezuman juventud. En la recepción del hotel, en una de esas celebraciones cordiales del tipo Welcome Guest, alguien me dice que Rotterdam fue como un reloj averiado al que, después de arreglarlo, olvidaron poner en hora. Solo cuando la reconstrucción estaba ya muy avanzada, repararon las diferencias radicales entre la ciudad que fue y aquella en la que se estaba convirtiendo. Y en la curiosa circunstancia, en la paradójica circunstancia, de construir una ciudad casi futurista cortada por el río más antiguo de Europa. Por muchas cosas que pudiesen suceder, el Mosa siempre iba a estar allí. El paseo comercial de la ciudad está colonizado por franquicias de comida rápida, con especial mención a lo veggie, los poke y la healthy food for healthy people. También hay un Five Guys, la hamburguesería preferida de Obama, con su batido de bacon y su política de cacahuetes gratis para la humanidad. Hay pizzerías y lugares esotéricos como aquel en el que la cocina bebe de la China y el Surinam. Y una música animada que huye del tecno germánico y esa pulsación electrónica que te sume en un estado de inquietud comatosa. Aquí no hay trap, aunque la gente responde apasionada al reggaetón cuando proyectan en una sala de cine una película sudamericana. Hay pocos semáforos, los justos, y una colonia de bicicletas que en sí mismas son un ecosistema como las macetas y las farolas que decoran, sin perder la sobriedad, las calles de la ciudad. Cuando cae la noche, los comercios cierran a toda prisa. En un local mexicano, uno de los empleados accede, un poco a regañadientes, a preparar un burrito para llevar. En una pizzería con acento de La Haya, su dueño, Gert, nos comenta que su padre ganó un concurso de imitadores de Hank Williams en Holanda. En la foto que guarda en la memoria de su móvil, su padre tiene más bien pinta de charro mexicano, de Indio Fernández, por los pelos, la barba y la actitud hostil, con cara de muy pocos amigos, en vez de bluesman afligido de la música country. Pero a Gert todo eso le da igual cuando intenta aullar como Williams, aunque en el exterior la temperatura sea negativa y la helada haya espantado a los últimos clientes del paseo comercial. Head nos dice que quiere ir a ver un falso documental en torno a Sammy Davis Jr. Quizá quiera tomar notas, pensamos, coger el testigo de su padre y llevar un poco más allá su fijación por la música estadounidense. Pero a estas alturas del día, y mientras esparce un buen montón de rúcula sobre los trozos de pizza, tampoco vale la pena amargarle la fantasía. La señal de wifi en el hotel es demasiado débil como para permitirnos ver un partido a través del ordenador, así que abrimos el buscador para encontrar el sports bar más cercano. Hay uno, a unos 10 minutos a pie, que no puede prometer más. El bar Panenka. La bola ya rueda sobre el césped cuando entramos por su puerta. Hay algunas personas atentas a una pantalla del televisor y al fondo también emite la señal de la Premier League. Uno de los camareros nos dice que en el piso de arriba hay proyector y almohadones. Y no demasiada gente, debería añadir, aunque todos parecen ser del Barça. Por Messi, el cruifismo y De Jong. A mi lado se sienta un tipo, Bernd, que lo primero que me dice es un fuck Feyenoord, mientras descubre su colgante con el emblema del Sparta. Yo le digo que el mejor gol que recuerdo en la Champions League fue en un partido contra el PSV en el que Claudio López se inventó una volea imparable. Fuck PSV, le digo también. Aunque las explicaciones de Bernd me dejan con la sensación de que, una vez de vuelta a Valencia, el Levante sería como el Sparta, un equipo por y para el pueblo, y el Valencia el cachalote que arrambla con toda la pasión futbolística de la ciudad. O sea, que me jodan a mí. Pero los que se joden son ellos, porque pierde el Barça y nosotros, fucking Spaniards, hemos colonizado su calma holandesa con unos cuantos decibelios de más con los dos goles. Lo bonito del bar Panenka es que, nada más salir, te topas con las microcanales que emergen como nervios de la ciudad. En poco más de 20 pasos los puedes cruzar, asomarte al interior, incluso peinar el cauce tranquilo por el que circulan las aguas. Basta caminar en esa dirección para encontrar la vía de ensanche del Mosa, ese fenómeno geográfico que irrumpe en la Rotterdam cosmopolita vindicando su lugar en el territorio, su mayoría de edad sobre una obra joven, las aguas tranquilas, heladas, que bombean energía sobre el corazón del centro de negocios. A la mañana siguiente, un paseo en dirección al Antarenfenstein se transforma en un pequeño recorrido turístico. Primero, al tener que cruzar el puente que comunica el centro con la zona portuaria, otro de esos puentes complicados, caprichosos y calatrávicos, que en un punto determinado parecen dejarte suspendido sobre las aguas, en busca de alguna clase de epifanía urbana que, nunca llega. Lo hermoso, sin embargo, está nada más cruzar: el puerto. La L que se extiende como una falange de hormigón y metal sobre el mar. El trabajo continuo del área con mayor tráfico de contenedores de Europa. Las aves que planean. Las grúas que se mueven con la misma precisión y sincronía que los árboles y los molinos eólicos del paisaje de carretera. Y el silencio. Ese silencio tan del norte de Europa que te abisma en tus propios pensamientos. Que te permite incluso escuchar el chapoteo de tu propio cerebro, el torrente de tu sangre y la frecuencia de las pulsaciones. En la cartera llevo un libro de Kees Notboom, en el que recoge los lugares en los que descansan los restos de algunos de los escritores más relevantes de la literatura, gente como Samuel Beckett o Antonio Machado. Entonces, pienso que alguien escribió un libro en el que su protagonista elegía Valencia como el lugar indicado para poner fin a su vida. Algo que me trastocó un poco, porque siempre nos he visto como una especie de hedonistas algo simples, sin la suficiente malicia, o más bien libertad, como para tirarnos desde lo más alto del Miguelete. Sin embargo, me pregunto si no habría un sitio más apropiado que Rotterdam, una tumba acuática más perfecta que el Mosa, con una ceremonia vikinga, camino del Valhalla. Aunque todo eso sea un apropiacionismo cultural y mezclar sociedades que no tienen nada que ver las unas con las otras, o con un gesto de belleza, sencilla, escueta, breve, en el que no echar de menos absolutamente nada. Ahora es cuando pienso que debería habérselo preguntado a Gert la otra noche. Ya en Ámsterdam, con unas horas de tiempo libre y camino del Rijksmuseum, cruzo unas cuantas veces el Amstel, veo los barquitos que hora tras hora recorren los canales para alargar toda la información turística y pienso en aquella película de Dick Maas, cuyo apellido, en neerlandés, se escribe igual que el Mosa, que tenía como telón de fondo los canales y una cadena de asesinatos. Y no sé si estoy más nervioso por eso, porque vengo de una ciudad con un río seco, como quien llega de provincias a la gran ciudad, o porque en breve podré ver la cara de las pinturas de Rembrandt. Debería comprarme una camiseta del Ajax o entrar en un cine de reestreno con una pinta tan decrépita que no puede inspirar mayor ternura. O tratar de desentrañar el misterio de una gastronomía, la holandesa, que no sabes cómo describir. Pero para cuando me quiero dar cuenta, ya estoy en Schiphol, pasando el inmenso escáner de seguridad y distrayendo mientras observo a los operarios de pista gestionar cada salida y llegada de aviones. Así que abro mi Instagram, me como el último pedazo de sándwich que tenía preparado y escribo que en un libro de Kees Notboom se dedica a consignar aquellos lugares en los que descansan los restos de algunos de los escritores más relevantes de la literatura. Algunos los eligieron, otros no pudieron hacer otra cosa mejor. Y mi cabeza, en ese momento, descansa en el Mosa. Y hasta aquí este recorrido por el episodio número 14 de Espacio Vacío. Como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar en redifusión los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, también en radiomalva.org, o también escuchar nuestro podcast en nuestros canales de iVoox, archive.org, o acompañarnos en Telegram y en nuestra cuenta de Twitter, @elespaciovacío. Nosotros volveremos con la próxima emisión de Espacio Vacío. Adiós.